El siguiente programa ha sido pregrabado. Todavía puede participar llamando o enviando un texto a nuestra línea electrónica al 352-593-0095. Quédese en sintonía y disfrute tu emisora favorita, la frecuencia que inspira fe. Frecuencia que inspira fe, a 95.9 FM, alrededor del mundo a través de Radio Fe 95.com. Y este es tu amigo Johnny del Valle. Dale. Johnny del Valle. Que le acompaña aquí en esta mañana juntamente con Martín. Y viejo Carla, los amigos. Más preciosa. Ahí está Martín y Tema acompañándonos en esta mañana. Y usted también, queremos que participe en la programación del día de hoy. Entonces esté bien pendiente, le vamos a dar los números de teléfono para que pueda enviar texto o pueda llamar aquí a los estudios y participar, y a través de las redes sociales. Pero antes, pues, queremos saludarle y estamos interesados en lo que está sucediendo en la vida de Martín también. Martín, ¿qué pasó? ¿Cómo te fue el fin de semana? Muchachos, fue muy bien porque estuve colaborando con, ¿te recuerdas la actividad que tenían Pastor Eddie Morales y Raymond y el evangelista Jonathan Pérez, que vino de Tampa? Estuve allá y nos gozamos mucho, de verdad que bueno. Clamor por Ocala fue un éxito muy bueno. Qué bueno. Muy bueno, sí. Y nada, estuvimos haciendo muchas otras cositas, mi esposa fue a visitar y a ministrar este fin de semana, la pasamos muy bien, muy bien. Qué bueno. Que estuvimos en los negocios del Señor. Tenemos una sección nueva con los sábados con Israel. Sí. Se llama El Reportero en Rueditas. Sí, de verdad. Sí. Wow. Donde quiera que el reportero esté en rueditas por ahí, tú, ahí va a estar reportando. Oh, sí, tú vas a estar llamando y... Wow, en vivo. Está bien bueno eso. Sí, tremendo para combo. Para que se entere Ocala de lo que está pasando. Exactamente. Sí, y que se entere el mundo completo de lo que está sucediendo en la ciudad más feliz del mundo. Así, bueno, no se lo diga mucha gente. No, hay que decírselo, que vengan todos para acá. No. If you wanna be happy. No, porque se daña. No se daña. Sí. Si llegaste tú y te convertimos. Sí, eso es verdad. Okay. Sí, hay esperanza para todos. Hay esperanza para todos. Y mi amor, ¿cómo tú estás? Estoy bien contenta de estar aquí de nuevo en los estudios, sí, compartiendo con todos ustedes. Sí. ¿Extrañaba? Sí, sí. Nosotros nos fuimos... Cuéntame. Un poquito, uno, dos, tres, ¿hasta cuándo? Hasta tres. Nosotros tuvimos, cogimos unos días libres. Las últimas dos semanas fueron bien fuertes aquí en la emisora, bregando con CenturyLink nada más, yo creo que... Eso fue un trabajo... Sí, pero ya estábamos planeando coger un tiempito libre, sí. Pero estoy contento de regresar para atrás, pero nos gozamos, pero descansamos. Es que se nota. Se nota. Cuando entré yo dije, te vi y solamente el resplandor de la cara, yo dije, wow, pero ¿qué es esto? Ah, sí, este tipo se gozó. Algo chistoso que nos costó un poquito de trabajo entrar en el estado de vacaciones, sí, o de tiempo libre, porque íbamos a empezar a trabajar. ¿Qué? Sí, estaban en el hotel, y ya me saca la computadora y yo saco el iPad y empezamos a chequear la emisora, a hacer todo lo que siempre estamos haciendo. Y en un momento yo le miro a ella, ¿qué vamos a hacer hoy? Y ella abre la computadora y dice, vamos a ver lo que hay. Y nos terminamos yendo a SeaWorld. Por lo menos, sin computadora, sin computadora, sí. Solamente teléfonos. Porque eso es lo mismo que una computadora hoy en día. Sí. No, tuvimos todavía pendiente, por supuesto, hay que estar pendiente porque hay que estar chequeando de vez en cuando. Tienes que dejar a alguien encargado en relax completely. Pero llegamos a gozar, ¿no? Sí. La próxima vez hacen eso. Si no, los regaño. Sí. Sí. Ya me regañaste. No, pero eso fue leve. Eso fue chiquitito. No, no, no. Oh, yeah. Yeah, that's a good idea. ¿Tú crees, mi mujer? ¿Por qué no? Sí. Oh, bueno. Si lo dice, llama. Sí. Quizás no encuentre en la estación, pero cuando regrese. Pero no, nos relajamos bien, pero estoy tan contento. Mira, algo que sí noté durante este fin de semana es que cuando uno deja ir la rutina, coge un poquito de tiempo para entrar otra vez y decir, sí, okay, y uno la extraña también, uno extraña, pero tiene que coger uno un tiempo para descansar. Pero las baterías se ven que ustedes están mucho más. Sí. O sí, yeah. Relax. Sí. Sí. So I hope we don't make our audience sleep. No podemos la audiencia dormir hoy. Para nada. Pues estamos bien relajados. Y sí, manténgase en sintonía porque hay muchas actividades que me llegaron de iglesias que están haciendo actividades. Cool. Sí, durante este mes y nosotros también tenemos tremenda actividad. Tenemos nuestro aniversario. Tremenda actividad tenemos. Tenemos nuestro aniversario y queremos que todo el mundo que esté escuchando haga cita. Ya para el aniversario es el 31, el último viernes de este mes, sí. a las 6:30 en el Faro Convention Center. Sí, y el reportero Ruedita va a estar en vivo y a todo color. Ah, vamos para allá. Bueno, vamos a, como siempre hacemos cada mañana y nos despertamos, te vamos a ser agradecido en el día de hoy y te invitamos que se una a nosotros aquí en una oración de gratitud a Dios, dándole gracias a Dios por todas las cosas que Él ha hecho, está haciendo y aún va a ser, porque Él es grande, siempre está haciendo cosas maravillosas. Padre Celestial, amado Rey, te damos gracias en esta preciosa mañana por todo lo que tú has hecho por nosotros, por la oportunidad de dejarnos abrir nuestros ojos en este lado de la eternidad. Estamos agradecidos, Señor, por tu perdón, por tu amor, por tu grande misericordia, por la manera que tú nos amas y nos cuida. Como tú nos perdonas y nos restauras y nos guía con la luz de tu palabra. Te damos gracias por dejarte conocer y enseñándonos este camino de la verdad. Y hoy te pedimos por todos nuestros amigos, hermanos, vecinos, familiares, donde quiera que ellos se encuentren en el día de hoy, que tú también le ilumine con la luz de tu amor y que ellos puedan tener esa paz que solamente viene de ti. Gracias, Señor, por suplir cada una de nuestras necesidades y cada recurso necesario para sostener nuestra existencia. Te pedimos, Señor, que nos ayude en agradecimiento servirte, que todo lo que nosotros hagamos en el día de hoy sea de tu agrado. Usa las palabras y toda actividad que hagamos aquí en estas horas que estamos en el aire y úsala para ministrarnos a todos nosotros para que podamos llevar nuestra vida al próximo nivel. Gracias, Señor, por esta oportunidad, por esta emisora y por esta frecuencia que alrededor del mundo ahora mismo está haciendo una gran diferencia. Gracias, Señor. Gracias por todo. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias por seguir en sintonía con la frecuencia que inspira fe. Y queremos que tú participe en el día de hoy. Y si usted desea participar, el número de teléfono son... el 352-347-9576 y nuestra línea electrónica 352-593-0095. Y nuestra página en Facebook de Al Próximo Nivel. Y también no se olviden de Radio Fe, WJRN. Antes de entrar en el tema de hoy, mira, necesito, Johnny, que me digas un update de tu papi. ¿Cómo sigue? Papi está mejor. Hablé con él la última vez, fue sábado por la tarde y estaba de lo más bien. ¿Ya lo sacaron? Oh, sí. Yes. Sí, él salió el domingo. Qué bueno. El domingo de la semana pasada. Está bien. Mi tía. ¿Y tu tía? Mi tía es que todavía está en el hospital. La mudaron otra vez para el hospital y hay que seguir orando por ella. Okay. Mi tía Fela. Yes, y Fela. Vamos a seguir orando por ella. Y si está escuchando, porque ella escucha. Sí, sí. Le mandamos saludos, abrazos y a besos. Y pedimos a Dios que se recupere pronto. Sí, amén, ya. Amén. Mira, y por último, antes de... Porque ya Yami está lista para, para el tema de hoy. Tan, tan, tan. Te tengo que decirme, es que estoy anonadado. Sí, te ves bien chulo. Oh my God. Sí, man. Te ves bien gay, brother. Yes, you are so good looking, man. Lord God. Oh my goodness. Señor, ayúdanos en el día de hoy. Ayúdanos, Señor. Ya regresamos con Dios. Todas las cosas son posibles. Testigo este día. Yo puedo ver tu amor en cielos de color. Yes, man. Misericordioso, maravilloso, todopoderoso, grandioso. Sé que esta alabanza para definir tu grandeza no alcanza. Te amo, te adoro, te anhelo, te necesito. Tu nombre exalto, tu nombre grito. Mi Dios bendito, en anunciarte insisto. Sé que para adorarte es que existo. Ni lo pasado, ni lo presente, ni lo futuro y ningún precedente podrá separarme, apartarme, alejarme de tu amor tan grande. Gracias por salvarme. Yeah. Sigue en sintonía con la frecuencia que inspira fe, la 95.9 FM. Y ahora que ustedes están gozando como nosotros aquí también, tan contento que ustedes nos pueden acompañar. Y no se olviden de participar en esta mañana. Deseamos escuchar de ustedes lo que está sucediendo allá al otro lado de radio. Y si usted desea llamarlo, puede ser al número de teléfono. Al 352-347-9576. Aquí está Martín, listo para contestar sus llamadas. Y también por la página de Al Próximo Nivel. Sí, perdón, es que estaba esperando el de texto. Al Próximo Nivel y también a Radio Fe, WJRN. Yep, yep, yep. Bueno, hoy vamos a continuar con el tema que empezamos la semana pasada. Y estábamos hablando acerca de cómo tener una buena imagen, una buena reputación. Y vamos a seguir en ese mismo hilo, ya que solamente hablamos 5 de las 10 maneras que uno puede pues tener una buena reputación. Sí, ya puse las notas ya en la página Al Próximo Nivel. Okay. Así que aquellos que están interesados pueden ir al Próximo Nivel y pueden chequear todos los 10 puntos, los 10 pasos que vamos a terminar hoy discutiendo. Sí. Bueno, el número 6. No, vamos a leerlos todos y entonces empezar otra vez del número 6. El número 1 es: haz lo que dices que vas a hacer. El número 2: ayuda a otros a alcanzar sus metas. El número 3: haz que los otros luzcan bien cuando te recomiendan. El número 4: haz más de lo que se espera de ti. Número 5: da una buena primera impresión. Número 6: ten en cuenta tu lenguaje corporal. Número 7, sé consistente. Número 8, actúa con integridad. Número 9, sé parte de tu comunidad. Y número 10, sé agradable. Bueno, eso no está difícil. No está difícil. Todos podemos tener una buena reputación. La cosa es estar consciente de lo que estamos haciendo. Exactamente. Sí, porque. Y tener el control. Y buscar el control que ya Dios nos ha dado a nosotros. Dice la Escritura que nosotros tenemos control propio, nosotros podemos controlarnos. Hay algunas personas que dicen, no, es que yo no me puedo controlar, no tengo pelo en la lengua, o soy tan feo como tan franco, o dicen, dichos así. Que no le importa lo que tienen los demás. Ya me dijo la última vez que eso es ser egoísta o... No, ¿qué fue lo que tú dijiste el sábado? Yo lo estaba oyendo otra vez. Eso, cuando dicen que tengo pelos en la lengua, tú dices, no, eso es que tú eres... Eso es que tú quieres decir lo que te da la gana. Exacto, que quieras que hacer lo que te da la gana. Sí, y lo hacen simplemente porque creen que es lo mejor para hacer, ya que desahogándose se sienten mejor, sí. Pero en vez de escribirlo, hay una enseñanza que nos dice a nosotros que no... Que si tiene algo negativo para decir y quiere sacarlo de tu sistema, escríbelo. Pero dijimos la semana pasada que no lo mande. No lo mande, nada más escríbelo y después bótalo. Pero es nada más para que tú lo saques de tu sistema. Y te desahogues. Sí, porque no se puede tapar porque al final algún día va a salir. Sí. Es mejor lidiar con él al momento en cuanto te sientas así. Si quieres decir algo bien feo, mejor escríbelo. Escríbelo o vete bien lejos en un bosque por ahí que nadie te escuche. Desahógate con un árbol y regresa para atrás. Es como un volcán, como una caldera de un volcán. Que va a presión. Uh-huh. Si te lo mantienes adentro. Hasta que llega un día que explota y quema. No, como la lava. Y no tenemos que estar consciente que si nos molestamos, si vamos a decir cualquier cosa contraproducente, que las personas que están alrededor de nosotros a lo mejor no lo van a entender cuando explotemos de esa manera. Que debemos estar bien conscientes que nuestra imagen y nuestra reputación es bien importante y que esto nos ayuda a poder tener buena influencia en aquellos que están alrededor de nosotros. Queremos ser buena influencia para nuestra familia, para nuestros amigos y vecinos y todos aquellos que están alrededor de nosotros. Tenemos que guardar nuestra imagen y nuestra reputación. Sí, si no tienes una buena reputación, no puedes influenciar de esa manera que uno quiere. Yeah. Así que es bien importante chequearla y mejorarla y mantenerla. Okay. Pues vamos a empezar entonces hoy con la número 6. La número 6 es: ten en cuenta tu lenguaje corporal. Uh-huh. Y esto tiene que ver no solamente con lo que uno dice, pero cómo uno dice, el tono de voz que uno usa, la mirada que uno hace, las caras que uno hace, la manera que uno se siente, las manos, todo, todo, todo, todo. Cuando uno está hablando con una persona, debe estar dirigida frente a esa persona. Y mirándola. Mirando a esa persona. Porque hay algunas veces que hablamos y estamos mirando para acá y... ¿Sabes? Como que... No. Sí. ¿Verdad, mami? Que no es conmigo. Sí. También cuando uno cruza los brazos, eso es como un señal que no te quiero escuchar o estoy enojado, tribulado. No eres interesante para mí. Sí, no estoy interesante. Cuando cruza las piernas. Apúrate, que tengo cosas que hacer. Habla rápido. Cuando cruza las piernas a un lado opuesto a la, donde la persona está, ajá, eso también quiere decir que está no estás interesado en lo que sí. Ellos quieren decir. Hay una ciencia bien específica acerca de la manera que uno habla y se expresa. Estuvimos hablando de eso un poquito este fin de semana, acerca de cómo crear una conexión con otra persona. Y casi siempre lo que uno hace es que busca algo en común, ¿verdad que sí? Uh-huh. Para empezar a hablar de eso. Entonces, tú tienes hijos, yo también tengo hijos. ¿En qué clase, en qué escuela? O sea, empiezan a hablar de algo en común o si trabajan juntos. Pero, ¿qué tal si no tienen nada en común? El lenguaje corporal es bien importante, porque ahí la persona puede notar que tienen algo en común contigo y se pueden relacionar mejor. Así mirándose, si la persona te está mirando a los ojos cuando están hablando, correcto, pues tú también lo miras a los ojos. Sí. Si trata de también tener el mismo respirar de esa persona, no está muy agitado. Si tú no estás y la otra persona está bien calmado, pues va a decir, mira, esta persona es loca o algo. Sí. También si ves que hacen una gestión con las manos, las ponen para abajo, las ponen en la silla, pues tú también puedes hacer lo mismo. Eso es llevando el mismo ritmo. Y ahí, en ese lenguaje corporal, pueden tener muchas cosas en común. Se hace una conexión. Sí, también es como un rompehielo. Sí. Que en inglés le dicen breaking the ice. Uh-huh. Y también una cosa que casi no notamos, especialmente los latinos, son las piernas. Sí. ¿Sabes? Tú sabes que empezamos a brincar. A sí, sí, sí. Yo he visto muchas personas así que son... Eso es nerviosismo. ¿Tú sabes? Sí. Cuando es por primera vez, sí. Nerviosismo, cuando ya no es por primera vez, ya es que están acostumbrados a hacer eso. Tienen un tic nervioso. Ya. Sí, hay que amarrarse las piernas entonces. En mi caso eso es normal. Es el normal. Sí, porque cuando me da frío entonces empiezan a hacer el tic. O bueno, hace frío cualquier persona tiembla. Sí. Ya, no, para dar unos tips de cómo entonces hacer esa conexión, ya dijimos ya de tratar de imitar un poco. Imitar un poquito la manera que la otra persona también... mira, pero antes que imiten, que sea positivo. Por supuesto, sí. Porque si estás estando con una persona que está bien agitada y está a lo mejor atribulado y quieres tú hablar con esa persona para tratar de calmarlo, si tú mantienes tu postura calmada, esa persona se va a calmar. También si esa persona está calmada y tú te alteras, esa persona también se va a alterar. Entonces, pues, pero por primera vez, si tú conoces a alguien y quieres tener esa conexión, pues cuida bien la manera que tu rostro, uh-huh. Sí, tu rostro, la manera que tú pones tus ojos o la boca, la mueca que uno puede hacer, o también las manos. Son bien importantes. Si la persona las cruza o la pone en la silla, pues tú también puedes hacer lo mismo, imitar un poquito de lo que están haciendo, para que tú verás que ese ritmo pues ayuda mucho a entrar en una conversación y tener una conexión, aunque no tengan nada en común. Trátenlo para que vean. Yo creo trabaja. Que todos podemos tener algo en común. Sí, yo creo que sí, sí se puede. Se entonces puede. Bueno, sí, que dijimos estar de frente a la otra persona. Uh-huh. Contacto. Viéndose de ojo a los cara ojos. A cara. Uh-huh. Exacto. También cuando están hablando a la otra persona, hacer un movimiento con la cabeza, como diciendo, ok, sí te estoy escuchando, te estoy entendiendo. Uh-huh. Ya. Esos son unos unos tips ahí facilitos que uno puede practicar desde ya. Sí, y tratar a otras personas como uno quiere ser tratado y escuchado también. Exactamente, pero hay que tener mucho cuidado con nuestro lenguaje corporal porque eso comunica mucho a la otra persona sin decir nada. Sin palabras ya te pueden decir, oh, esta persona viene atribulado, está cansado o algo, porque no está ahí en ese momento. Sí, tu mente está en otro lado. Sí, no, y eso se nota. Así que bueno, el número 7 es ser consistente. ¿Qué tú crees de eso? Bueno, una persona que dice, bueno, ya hablamos acerca de haz lo que dijiste que iba a hacer, pero ser consistente en tu rutina de tu vida. Sí, en las cosas que tú haces, ser consistente en las cosas buenas todo el tiempo, que las personas puedan depender de ti. Si las personas no saben si pueden depender, si a veces tú dejas las cosas así, dijiste que iba a hacer algo y no lo hiciste, o de esa clase de situaciones, pues las personas van a empezar a hablar de ti y decirle, esta persona no se puede confiar en ello, no son buenos, no puedo recomendarlo. Entonces eso pues puede parar tu crecimiento por falta de una buena reputación. Las personas tienen que saber que pueden contar contigo. Especialmente cuando estamos bregando con los más jovencitos, los niños, los jóvenes, y si tú no eres consistente, ellos tampoco, ellos van a notar que tú eres inconsistente también en la manera que tú llevas tu vida, y eso pues va a ser de influencia para ellos también. También en la manera que tratas a las otras personas. No solamente en los días que estás bien, pero en aquellos días que no tienes un buen día, todavía sacar tu personalidad y tratar a los demás como si tuvieras un buen día. Ser consistente en eso, en la forma que eres. Bueno, queremos siempre ser agradable, ¿verdad? Queremos ser cortés. Entonces mantener ese comportamiento, a pesar que tengamos momentos difíciles o unos días que no sean muy buenos, todavía tratar a los demás de la misma persona. Eso tiene que ver que no seamos moody. Que no entremos en diferentes maneras de expresión simplemente porque nos sentimos diferentes. No dejarnos guiar por nuestras emociones, sino por nuestro carácter. Es una gran diferencia. Nuestro carácter y nuestras emociones son diferentes. Que tu carácter siempre sea el mismo. Y pensando que Dios siempre está trabajando en nuestro carácter, en nuestra manera de ser, qué clase de personas somos. Ser esa persona y ser esa persona constantemente. ¿Ya? Martín, ¿tenía algo que decir? No, está muy bueno. Estoy haciendo notas. Sí. Pero vamos al próximo. Bueno, ya, el próximo es actúa con integridad. Ese es el número 8. Actúa con integridad. Integridad tiene que ver con tus convicciones. O sea, como esas creencias de raíz que uno tiene. Y integridad quiere decir que uno se comporta de esa manera, no importa qué. No importa si alguien reconoce o no reconoce la manera que tú eres, o si alguien te está viendo o no te está viendo, es que siempre está comportado igual, que siempre tiene esos valores ahí pendientes. Y eso pues te ayuda a mantener también la consistencia en tu vida. Y si no tienes valores buenos, pues se van a notar también. Uno no puede fingir, esa es la cosa, uno no puede fingir tener valores buenos. Uno es íntegro porque uno tiene valores que dice, no voy a hacerle daño a nadie, siempre voy a hacer el bien, siempre voy a tratar de agradar a Dios en todo lo que hago. O sea, esos son valores. Y si tú los tienes, pues no importa si alguien te está viendo o no está viendo, tú los mantienes. Sí, no, actuar con integridad debe ser nuestra fundación, nuestra base de todo lo que nosotros hagamos debe estar basado en esa integridad, en nuestros valores, en lo que creemos que es lo correcto que debemos de hacer. Sí, y entonces si alguien te invita a hacer algo incorrecto y nadie dice, mira, que nadie se va a dar de cuenta. Nadie se va a enterar, no importa, o yo cojo la culpa, no te apures, ¿sabes? Cosas así, pues tus convicciones se van a despertar, te van a decir, tú no estás supuesto a hacer eso. tu corazón empieza a latir un poquito más fuerte, y ese Dios tratando de decirte, mira, tú eres una diferente clase de persona, entonces ahí es momento de ser una persona de integridad. No lo voy a hacer, no importa lo que me digan, yo voy a hacer, seguir siendo quien yo soy. Mía. Yeah. ¿Sí, Martín? Síguelo, síguelo, que está buenísimo. Bueno, vamos a coger una pausa. Vamos a después regresar. Pero deseo que si usted tiene cualquier pregunta o comentario, nos llame aquí a los estudios. Sí, llámenos al 352-347-9576 y a nuestra línea electrónica 352-593-0095. O a la página en Facebook de Al Próximo Nivel. Y también no se olviden de la página de Radio Fe, WJRN. En la vida Dios nos ha dado a nosotros estas diferentes clases de emociones, en ninguna más poderosa que el amor. El amor todo lo puede, todo lo soporta y dice que nunca deja de ser. El amor que Dios está hablando es el amor que Él nos da a nosotros. Si nosotros podemos llenar nuestra vida primeramente del amor de Dios, entonces podemos entender que el amor no es la frágil ilusión que nosotros hemos tenido o como nos hemos instruido, sino que el amor de verdad es poderoso, cambia la vida, y cuando Dios nos ama a nosotros, nos enseña a amar a otros. Y así es que Dios nos invita a compartir lo que Él nos ha dado. Por eso es que todos los días debemos de estar agradecidos por la oportunidad de compartir esta vida con todos aquellos que Dios ha puesto alrededor. Y no te olvides de siempre estar dispuesto a dar abrazos y besos y dar palabras de afirmación a aquellos que Dios ha puesto alrededor de ti. Hay un amor bien especial que nosotros llamamos romántico. Es aquel que Dios puso entre un hombre y una mujer y dijo que los dos dejarían todo y se volverían como uno solo. Si tú disfrutas de esa clase de amor, mi consejo es que todos los días se aguante de la mano, mírense sean los ojos y recuerden su historia, que Dios todavía no ha terminado con ustedes, y que no importa lo difícil que la vida puede a veces ponerse, los retos de la vida vienen a hacer ese amor aún más fuerte. Si esa persona especial está ahí al lado tuyo, ¿por qué no le da un beso, un abrazo y le dice lo especial que son? Y si no, pues envíale un texto, un mensaje, y dile qué estás pensando en ello. ¿Sí? Para mí, well, you know who you are. It's me. Soy yo. ¿Dónde estaba? ¿Tú dónde te encontraba? Que llamaste a mi puerta, aunque siempre estuvo abierta. Cuando menos me lo esperaba. Recuerdo aquellos días, y al encontrar tu mirada y sin decirme nada, yo me reía. Era un día normal como otro día cualquier, y empecé a tomar la vida de otra manera. Dame tu mano, coge la mía, apriétame fuerte y no me sueltes todavía. No tengas miedo, busca el camino. Vaya donde vaya, caminaré contigo. Dame tu mano, coge la mía. Apriétame fuerte y no me sueltes todavía. No tengas miedo, busca el camino. Que vaya donde vaya, caminaré contigo. Pensé que sin buscarte te encontrara, parece de mentira. Eres algo más que todo lo que nunca imaginara. Y así es la vida, te despiertas sin pensar que hoy es el día en que se cambian las penas por alegría. Un día normal como otro día cualquiera, y empecé a tomar mi vida de otra manera. Dame tu mano, coge la mía, apriétame fuerte y no me sueltes todavía. Vaya donde vaya, caminaré contigo. Dame tu mano, coge la mía. Apriétame fuerte y no me sueltes todavía. Tenga miedo, busca el camino. Que vaya donde vaya, caminaré contigo. Así se dice, ¿verdad? Good morning, Angel. I love you. I love you more. Ya regresamos con más aquí en La Frecuencia que Inspira Fe. Esta es nueva de Alex Campo. Mi fiesta. La vida que llevo yo, la llevo con alegría. La llevo en el corazón, cantándolo todo el día. Perdido estaba yo, el sol siempre se escondía. Hasta que escucho su voz, y entonces allá en la vida, cantando, cantando yo vengo. Pues se me fue todo sufrimiento, bailando, bailando vengo. Pues es tu fuego que llevo dentro, sufriendo, aunque hay dolor. Pues se cambió todo mi lamento, levanto mis manos hoy. Yo en Jesús hallé el remedio. Llevo yo, la llevo con alegría. La llevo en el corazón, cantándolo todo el día. Perdido estaba yo, el sol siempre se escondía. Hasta que escuché tu voz, y entonces hallé la vida. Cantando, cantando yo vengo. Pues se me fue todo sufrimiento. Bailando, bailando vengo. Pues es tu fuego que llevo dentro. Sonriendo aunque hay dolor. Pues se cambia todo mi lamento. Levanto mis manos hoy. Yo en Jesús hallé el remedio. Mi fiesta está en el cielo, con Cristo voy a estar. Mi fiesta no termina, el gozo no se va. Mi fiesta está en el cielo, con Cristo voy a reinar. El fuego no se apaga ni con tu alabo al mar. El fuego. Sufrimiento, bailando, bailando vengo. Pues es tu fuego que llevo dentro, sonriendo aunque hay dolor. Pues se cambió todo mi lamento, levanto mis manos hoy. Yo en Jesús hallé el remedio. Cantando, cantando yo vengo. Pues se me fue todo sufrimiento. Bailando, bailando vengo. Pues es tu fuego que llevo dentro, sonriendo aunque hay dolor. Pues se cambió todo mi lamento, levanto mis manos hoy. Yo en Jesús hallé el remedio. Sigue la fiesta aquí en la 95.9 FM, la frecuencia que inspira fe. Y le damos gracias a ustedes por estar ahí en sintonía y está un poquito calladito en el día de hoy. Si usted desea participar en la programación, pues queremos escuchar de usted. Y usted puede hacer su voz escuchar llamando aquí a la emisora. Sí, al 352-347-9576 y a nuestra línea electrónica 352-593-0095. En la página de Facebook, que ya estoy ahí chequeando a ver quién me está mandando. Mira, me mandó Jackie, estamos un saludito, que se está gozando con la programación. So, Jackie, saludos, gracias, Jackie. Gracias, Jackie. Saludos. Dios te bendiga. Sí, estamos tan contentos que usted pueda participar en esta capacidad y poder mandar texto y mensajes y si tienen cualquier pregunta. Sí, y si tienen algún tema en particular que le gustaría que habláramos aquí al próximo nivel, déjenos saber también, que yeah. Estamos aquí para traerlo en conversación y discutirlo y aprender un poco más. Sí, nosotros queremos ser la frecuencia que inspira fe y el recurso de fe cuando más tú lo necesitas. Por eso también tenemos una librería cibernética donde tú puedes comprar música, libros, Biblia y mucho más a través de radiofe95.com. Pasa por allí y también descubre nuestra aplicación. Descárgala en tu teléfono, llévanos contigo donde quiera que tú vayas. 24 horas al día, 7 días a la semana, con la música que inspira fe y el mensaje que te provoca a trabajar esa fe que Dios te ha dado. También encontrarás a Renuevo, renuevo.com, donde tenemos programación digital preparada para que tú puedas escuchar cuando quieras y donde quieras. Tu recurso de fe cuando más tú lo necesitas, Renuevo, renuevo.com. Yes. Johnny, en la librería cibernética, porque me están preguntando mucho de la librería cibernética. Yeah. ¿Tienes artículos como banderitas o camisas o es solamente materiales de no podemos añadir, estamos añadiendo más productos todos los días. Estamos también trabajando, no sabemos cuándo van a salir las camisetas de Radio Fe. Sí, tenemos ese proyecto ahora también pendiente con el reportero en ruedas. Sí, para que tenga acceso. No, te voy a dar licencia. Representar. Te voy a dar licencia. Gracias. Sí, un pase. Un pase de eso de reportero. Para que te dejen entrar donde quieras. No, el sombrerito. Press. El sí, sombrerito con lucecita. Oh, yes. ¿De reportero o de repostero? Que diga los dos, por si acaso. Que a él le gusta mucho el candy, tú sabes, yo he estado siendo muy bueno con eso. Ya. Yeah. Sí, estoy reduciendo mi azúcar. Y tenemos otros eventos, Ocala Got Talent, ¿cómo vamos en eso? Ocala Got Talent, todavía sí se pueden registrar. Necesito, bueno, toda esa información se la vamos a dar prontamente porque tengo una lista como de 7 actividades que, que están, pero sí, todavía estamos aceptando registración y regístrese. Escuché que ya tenían participantes. Sí, ya hay. That's good stuff. Hay competencia. Sí, y yo tengo aquí el teléfono si se quieren registrar. Okay, dale. Sí, es el 352-875-8331. Yeah. 875-8331. Esto es para que llamen y se registren. Sí, $10. Y también para comprar las taquillas. Correcto. Para el evento. Sí. Que va a ser el agosto 29 a las 5 de la tarde en la primera iglesia bautista de Marion Oaks. No se quieren perder este evento, ya que es bien unique. ¿Cómo se dice eso? Sí, es único. Es único. Para aquí, para Ocala. Yeah, es Ocala Got Talent. Y está diseñado para muestra área, para aquellos que tienen talento y quieren, pues, demostrar ese talento en público y también, pues, que pueden ganarse un premio. Yes. Sí. So, adelante, vamos, anímese, no tengan pena. Practiquen en su micrófono cantando con su peinilla o su, con su cepillo y vamos para allá. Sí, que no se apure, que el chacal nada más toca la trompeta, no muerde. No, pito. Sí. No hay leones. No. El único león que va a haber es el león de la tribu de Judá. Yeah, sí, que va a estar ahí presente. Bueno, ¿tienes algunas actividades ahí? Tengo un montón, pero... Pues dale, ¿cómo? No, todavía. ¿Por qué no? Un poquito más tarde porque es que todavía no he terminado la lista. Tengo 5 y todavía me faltan 2. Sí, pero da lo que tienes. Ok, si tú quieres. El Ministerio Unidos en Cristo este sábado va a tener un evento evangelístico, sábado 18 a las 11 de la mañana, con el título Declarando Ocala para Cristo. Y para más información llamen al 352-454-0373. También en agosto ellos van a tener un retiro bajo el tema Derribando Gigantes. Y eso va a ser agosto 8 de las 9:30 hasta las 2:30 con el mismo número de teléfono. También tenemos en los movies, a las personas que le gustan ir a los movies, el Regal de Ocala. Tienen movies los martes y los miércoles a las 10 de la mañana solamente por $1. Wow. So, cualquiera que quiera ir, este martes y este miércoles tienen Night at the Museum y Penguins of the Madagascar, que son muy buenas, son muy cómicas. Esas, so, si quiere, por un pesito puede ir, pero es a las 10 de la mañana, solamente el martes. No, lleven los niños ahora que están de vacaciones. Sí. Yeah. Y hablando de niños, tenemos una actividad de Kids Day, el Día de Niños, en Liberty Park. Esto es aquí en la 103, en la 105, 103, calle. Y van a haber dulces, juegos y juegos de agua. Y va a ser solamente de 9:30 de la mañana hasta las 11, una hora y media. So, si usted tiene los niños y usted sabe que ahora hay que mantenerlos ocupados, lléveselo. Es gratis, totalmente gratis. Kids Day en Liberty Park. Perfecto. Y si quiere saber más, quiere contactarse con el reportero, sí, pues puede mandarnos un texto con su número de teléfono ¿cuál es el número? 352-593-0095. Envíenos un texto y diga que quieren más información de reportero. Escríbelo a sí mismo de reportero para. No sé, yo se lo doy. Reportero en ruedas, porque está por aquí, por allá, por acá, por ahí. Y se lo doy a Martín para que él le dé más información acerca de todos estos eventos que estamos anunciando aquí. Hay mucho para hacer, no hay razón por sentarse en la casa diciendo no hay nada para hacer. Estoy aburrido. Pero el más importante es el del julio 31. Here we go. Que es en la celebración del quinto aniversario de Radio Fe. No se lo pueden perder en el centro de actividades de la iglesia El Faro, comenzando a las seis y media de la tarde. Y como estamos hablando de una mejor reputación, nosotros vamos a empezar a las 6:30. Sí. 6:30, traten de llegar ahí lo más antes posible, hagan sus planes hoy. Queremos un tiempo de celebración, pero lo vamos a hacer como un tiempo de alabanza y adoración, dándole gracias a Dios por todo lo que Él nos ha dado en estos últimos 5 años. Y de verdad estamos construyendo un servicio, un ambiente donde tú puedes ir, llevar tu familia, llevar a aquellos que están en necesidad, aquellos que necesitan un milagro. Queremos que sea un momento de inspiración, de fe a todos aquellos atendiendo en ese día. ¿Por qué no le decimos entonces que lleguen a las 6? Porque tú sabes que nosotros somos latinos y nos encanta hablar, ¿sabes? Y saludar, y pues que lleguen como a las 6 para que se saluden, hablen, para que cuando ya empecemos a las 6:30, ya todo el mundo calladito, sí. Tranquilito y se goce del ambiente. Uh-huh. Es viernes, pues entonces vayan preparados. Yo sé que después del trabajo a veces pues hay que hacer algunas cositas, pero prepárense porque el resto del fin de semana lo pueden descansar, pero pueden empezarlo bien, empezar el fin de semana bien. Vengan con nosotros a esa hora, a las 6:30 de la tarde. Ya, sí. ¿Qué más tenemos? ¿Nada? No, ya. Ahorita le damos más información de otras actividades que dan pendiente. Sí, bueno, vamos a coger una pequeña pausa. Ya regresamos y sigan llamando al 347-9576. Llamen a Martín, que está ahí estoy tomando notas, esperando su llamada. 347-9576, 347-9576, en Arco 352. Todo lo que respira. Alabe a Jehová. Here we go. Alabe a Jehová, alabe a Jehová, todo lo que respira, alabe. Dios te bendiga, Martín, es la hermana Mojica. Good morning, América. Dios te bendiga, Martín, es la hermana Mojica saludándote. Y Dios bendiga a los hermanos Valle. Bye bye. Que inspira Fera 95.9 FM. Y gracias por estar en sintonía en esta mañana y gracias por su participación. Y como escucharon ahí, una llamada, usted también puede dejar su mensaje en nuestra línea electrónica al 593-0095, 593-0095 en el ARECO 352, y nosotros los recibimos y también los compartimos. Gracias por esos saludos que nos mandan a través de la línea electrónica. Y mi amor, pues estamos aquí continuando hablando acerca de nuestra reputación, que es algo bien importante para cuidar y mantener. Muchas personas dicen, no me importa lo que piensen de mí, simplemente voy a ser como soy. Y no, esto, es pues, importante que sean como son, pero como Dios los diseñó que fueran, no la manera que ellos quieren ser. Martín dice, a mí no me importa lo que piensen de mí, ¿verdad? Amén. Sí. Amén. ¿De verdad? Amén. ¿No te molesta lo que piensen de ti? No. Para nada. No. ¿Por qué? Siempre le digo a Telma, ¿por qué no? Porque sí. Yo no me puedo dejar basar en qué otra gente piensa de mí, porque las otras personas van a fluctuar en lo que piensan de mí. Ellos sí. Van a pensar lo que ellos quieran pensar, no matter what. Y tienes razón. Y no puedo acomodarlos a ellos. Claro. No puedo acomodar a todos. Claro, tú no puedes complacer a todo el mundo. Tú tienes razón. Pero casi siempre su opinión es basado en tus acciones. No totalmente. Bueno, algunas veces de... Pero lo que escuchan, sí. Lo que dice la otra persona. Sí. Uh-huh. Pero también alguna gente quiere hacerte daño. Sí. Desafortunadamente. La mayoría va a ser algo positivo si tus acciones son positivas. Son buenas. Sí, dice las escrituras que nosotros debemos de guardar nuestra imagen, porque nosotros podemos hacer a otras personas caer según nuestro comportamiento. Correcto. Tenemos que ser un buen ejemplo. Sí, pero la pregunta fue que si a mí me concierna lo que piensan la otra gente de mí, no. Pero por la mayoría. Esta es mi opinión. Pero yo sé, pero cuando alguien piensa mal de ti, ajá, ¿eso no te duele, no te molesta? ¿Realmente? Sí, ¿no? Porque yo creo que depende de quién es. Sí. Dependiendo de quién es. Bueno, sí, eso sí. Ese es muy dependiendo muy de importante. Qué tipo de relación tú tienes con esa persona. Claro, porque yo sé lo que Martín quiere decir. Martín quiere decir, yo no voy a cambiar quién yo soy por la opinión de otras personas. Exactamente. Y tiene toda la razón, porque uno no puede complacer a todo el mundo. Porque entonces tú no vas a ser tú mismo, porque tú vas a estar tratando, claro, cambiando mucho por complacer a la otra gente. Tienes que mantenerte auténtico de quien Dios te hizo. Y como tú eres, no cambio para nada. Come on now. Sí. That's exactly. A menos que sea para mejorar, por supuesto. Claro que sí, no cambio para nada. Siempre hay espacio para mejorar. Y siempre hay espacio para mejorar. Especialmente conmigo, si le pregunto a mi esposa. Pero este es el caso, este es el caso. Todo depende quién es que se molesta con nosotros. Sí. Porque, por supuesto, hay personas que uno dice, ¿sabes? No me voy a molestar por eso, porque como no me comprendieron o no me dieron el tiempo, el espacio para explicar cualquier situación, algo difícil o lo que sea, pues claro, uno puede decir, no voy a dejar que eso me moleste. Pero si es alguien que está cercano a nosotros y cometimos un error, ofendimos a alguien, es natural que nos ofenda o no nos ofenda o que nos duele. Nos va a doler cuando pensamos que esa persona nos conoce de verdad y tiene una opinión diferente. Ahí es cuando yo creo Y casi siempre son las personas más acercadas a uno. Que tu mamá. Sí. Si tu mamá está enojada contigo, es mejor que cambie. Tus padres, tus hijos, tu esposo o tu esposa, ¿sabes? Todo depende qué cerca estén de ti. Un compañero de trabajo que ha trabajado con él por mucho tiempo, o tu mejor amigo, alguien que tú conocido por mucho. ¿Sabes? Que esas relaciones, pues cuando hay alguien molesto contigo, también te molesta porque no quiere herir a nadie. Y estamos hablando acerca de ser auténtico en nuestras vidas. Por supuesto, va a haber personas con opiniones que de nosotros en el momento que nos conocen, ¿sí? No me cae bien, me cae pesado, va a haber personas así, pero ya esa es su personalidad y tenemos que saber cómo distinguir y dar la diferencia, porque si hay muchas personas que no nos caen bien, o nosotros no le caemos bien a muchas personas, a lo mejor hay algo malo con nuestro carácter, también tenemos que llevar eso en cuenta también. Dice, a lo mejor yo soy una persona que me ven como un ogro, que me ven pesado, o a lo mejor pues hay algo en mi personalidad que tengo que arreglar. Una vez alguien me dijo, si tú vives en una cuadra y viven 50 personas en esa cuadra, y uno o dos personas mejor tienen algo mal contigo, pues a lo mejor son esas dos personas. Pero si todo el mundo, si hay 49 personas que tienen un problema contigo, sí, bueno, a lo mejor tú eres el problema. Y eso, pues, hay que estar pendiente y hay que decirle, Señor, yo quiero brillar la luz que tú has puesto en mí. Y de eso se trata. ¿Sabes? En estos últimos días hay muchas personas que están hablando acerca del avivamiento que Dios va a hacer, de lo que van a suceder a través del evangelio y la buena noticia. Y Dios lo va a hacer, lo que dice la Escritura, a través de nuestro testimonio. Y nuestro testimonio no es lo que nosotros decimos, es lo que nosotros hacemos. La representación que nosotros ponemos a la luz del evangelio va a hablar volúmenes más de nuestras palabras o nuestro entendimiento. Hay un dicho en inglés, no lo sé decir en español, pero dice, people don't care what you know until they know that you care. O sea, que es más importante que las personas sepan que tú de verdad las personas te importan. O sea, que no es lo que tú sabes, sino es tu carácter. Bueno, ahí está bueno para entrar en el próximo punto. Ser parte de tu comunidad. Yes. Ya, y tu comunidad puede empezar siendo tu vecindario, uh-huh, tu trabajo en la oficina, o puede ser tu ciudad. Tienes que ser parte de ella, dar tu tiempo o tus recursos. Uh-huh. Hay que mostrar de que you care, como dijiste, que te importa tu comunidad. Dios nos hizo parte de la comunidad. Somos más fuertes juntos. Separados, ahí es que viene el enemigo, porque él le gusta dividir para conquistar. Sí, Dios nos hace unirnos en familia. Y tenemos que ser parte de la comunidad. Yo a veces, pues, uno dice, ¿por qué Dios permite que estas personas estén en mi vida? Bueno, esos son parte de tu círculo, ese es tu grupo. Dios te dio un grupo, ¿sí? Y va a haber personas que van a influenciarte a ti en ese grupo, personas que te quieren ayudar, y también existen personas en ese grupo que tú tienes que ayudar también. Y ser tolerante y paciente, para Dios enseñarte también el proceso que está haciendo en ti. Sí, muy bueno. Y sirven para moldearte, uh-huh, o sea, para moldear tu carácter, como lo que estamos hablando, para moldear... cómo tú puedes responder a situaciones diferentes. Yeah. Y si tú no conoces a esa persona que está entrando en tu círculo, pero tú escuchas que tiene una buena reputación, vas a acercarte y vas a dejar que poco a poco influya en tu vida también. Mi amor, es bien importante en este punto, yo no quiero dejarlo hasta que podamos de verdad traer un enfoque en ser parte de la comunidad. Hay muchas personas que no se conectan, simplemente se quedan en la casa, dicen yo estoy bien así, y a lo mejor es por miedo de ser juzgado, miedo de conectarse, a lo mejor tuvieron una mala experiencia. Bueno, yo conozco muchas personas que no se conectan con una comunidad de fe o con una iglesia o con hasta amigos, no hacen amigos o amistades porque están heridos de otras cosas que le han pasado y ya pues juzga todas las situaciones iguales. Y después se sienten solos, uh-huh, ¿verdad? Tristes, en casa, pero sabemos que ellos tienen, que ustedes tienen talento. No te quedes en casa, sal afuera, te necesitamos en esta comunidad. Sí. Hay mucha necesidad que puede usar tus talentos, tu tiempo. Como estamos hablando del rancho de los niños que no tienen hogares, ¿verdad? Uh-huh. Ellos pueden cooperar allá, ayudar. En muchos lugares que uno puede dar su tiempo, solamente es la disposición, decir, ok, voy a pensar en cómo yo puedo emplear mi tiempo, no solamente quedarme en casa llorando o quejándome de lo que no tengo, sino dar de lo que ya Dios me ha dado. Sí, y es triste ver personas que no se conectan y que se sienten tristes, se sienten solos y no saben ni por qué. Y a veces, pues, creen en ello una actitud de baja autoestima, se sienten que no pueden, que no tienen suficiente talento, o alguien lo juzgó. Hay diferentes razones, pero Dios quiere traer sanidad. Y solamente tú puedes adquirir esa sanidad cuando te activa y dices, yo no me voy a detener simplemente porque yo pienso que otras personas piensan mal de mí. Y deja que Dios arregle esa situación en tu corazón, te sane y tú trabajas en tu carácter y olvídate de los demás, porque Dios te va a poner en situaciones donde tú vas a crecer conectado a otras personas. No lo podemos hacer solo. Dios no nos hizo a nosotros para hacerlo solo, Él nos hizo para estar en comunidad. Y empieza con dos, ¿sabes? Únete con otra persona que crea lo mismo que tú y empiecen a ayudarse el uno al otro y tener metas. Y, si están en matrimonio, es tu esposa o es tu esposo, esa es la persona más cercana a ti, empiecen ahí. Y después empiecen a conectarse con otras personas en su comunidad, en una iglesia o en un el mismo vecindario. Sí, el mismo vecindario. Los vecinos tirar fiesta por solamente conocerse. O sea, que sí, invitar personas, unirse a la persona, a las personas. Esto es una señal saludable para nuestro carácter, que nosotros tenemos la oportunidad de conectarnos y nos damos también ese derecho de conectarnos. Conectarnos y ser de influencia. Sí, ya. Yeah. Sorry. Yeah, ¿qué pasó? No, ¿tiene una llamada? Sí, tengo una llamada. Perdóname, es que me agarraste porque me están mandando actividades. Oh, okay. Más actividades. I like it, I love it, I love it. Ok, nos llamó Olga Acevedo. Nos da muchos saludos y que quiere que le mandemos cumpleaños a su hija que cumple mañana. La hija se llama Magali Acevedo. Y cumple 23 añitos. Happy birthday. Felicidades. Yes. Happy birthday. Sí. ¿Y qué más te tiene ahí? No, tengo actividades, pero esas sí las voy a... Estamos viendo a Martín loco allá atrás. Sí, está bueno. Sí, siguen llamando al 347-9576. 347-9576 en Abrico 352. Tenemos un punto más para hablar con ustedes. Y también queremos hablar acerca de si ha tenido una mala reputación. ¿Cuál es el próximo paso? Porque también hay veces que levantan calumnia contra unas personas. Exacto. Que no se merecen. ¿Qué esas personas pueden hacer? Sí. Ya regresamos con eso, pero siguen llamando al 347-9576, 347-9576 en el Arco 352. Con Dios, todas las cosas son posibles. Divino, y me enseñaste un lucero que me llevó a tu destino. El cielo se hace pequeño cuando te tengo conmigo. Y ahora tú me has contagiado de síntomas infinitos. Soy portador de ese virus que controla mis sentidos. Me hice... diario. Sonámbulo de tu amor y defectos secundarios. No hay nada más sorprendente que una inyección en mi vida pa' que me quite el dolor, me cure tu medicina. Tú levantaste mi alma que estuvo en silla de ruedas. Le enseñaste a caminar por una nueva vereda. Diste terapia a mi vida y una terapia de veras que me ha aliviado el dolor, aunque larga fue la espera. Soy portador de ese virus que controla mis sentidos. Me hice una prueba de amor, de ti salí positivo. Mi médico recetó una pastilla de olvido y un suero de tu cariño pa' mejorar lo sufrido. Soy portador de ese virus que controla mis sentidos. Me hice una prueba de amor, de ti salí positivo. Mi médico recetó una pastilla de olvido y un suero de tu cariño pa' mejorar lo sufrido. Estoy enfermo de tu amor. Que a mí me da felicidad el poderte amar. Soy portador de ese virus que controla mis sentidos. Me hice una prueba de amor, de ti salí positivo. Mi médico recetó una pastilla de olvido y un suero de tu cariño pa' mejorar lo sufrido. Soy portador de ese virus que controla mis sentidos. Me hice una prueba de amor, de ti salí positivo. Mi médico recetó una pastilla de olvido y un suero de tu cariño pa' mejorar lo sufrido. Dibujaste con estrellas aquel camino divino y me enseñaste un lucero que me llevó a tu destino. El cielo se hace pequeño cuando te tengo conmigo y ahora tú me has contagiado de síntomas infinitos. Sigue en sintonía con la frecuencia que inspira fe. Aquí esperando su llamada al 347-9576, 347-9576 en Arico 352, o lo puede enviar un texto al 593-0095, 593-0095 en Arico 352. Con Dios, todas las cosas son posibles. Con Cristo, so I keep on fighting. You know life gets hard, we go harder. Harder, we got to win the race, we go harder. Push harder. We want to kill our choice, so don't bother. True life and joy, it comes from the Father. Yeah, yeah, yeah. When the enemy comes, it's gonna get heavy. I got my armor, I got my shield no ready. No trates de llamar los bomberos, cause I'm so on fire. People of God, you be strong. You know the battle is already won. No matter what may come your way, don't stop, don't stop. See, come on. Life gets hard, we go harder. We got to win the race, we go harder. We won't let you kill our choice, so don't bother. Sintonía con la frecuencia que inspira fe, 95.9 FM aquí en Summerfield, local, alrededor del mundo a través de radiofe95.com. Y usted se puede unir con nosotros en los esfuerzos de Misión 15 este año. En 2015 queremos alcanzar 15,000 personas más con el mensaje de fe y esperanza a través de las redes sociales. Como usted nos puede ayudar es compartiendo nuestro contenido con todos sus amigos y familiares alrededor del mundo. Y se pueden conectar a través de radiofe95.com, descargar la aplicación y llevarnos con ustedes donde quiera que vaya. Yami y yo tenemos un grande deseo, y todos aquellos que trabajan aquí, un grande deseo que esta emisora sea de impacto impacto, no solamente aquí localmente en Ocala, que es necesario y es nuestra primera misión, pero alrededor del mundo, donde sabemos que hace falta también programación que inspira fe y música que traiga y alegre la vida. Y por eso es que estamos tan contentos que tú nos estás escuchando en el día de hoy. Entonces, por eso es que te decimos que pase la bendición de Radio Fe a todos tus amigos. Y para más información, pase por radiofe95.com y vía a Misión 15. También nos puede ayudar con una aportación de $15 mensuales para ayudar a estos esfuerzos continuar hacia adelante. ¿Sí, mi amor? Así es, ya tenemos ya unas cuantas personas que se han unido a Misión 15, así que muchas gracias a esas personas. Y algo bueno es que toda contribución, mi amor, es tax deductible, sí. ¿Correcto? Ya, yeah. Y cualquier donación que pase por Radio Fe es totalmente deducible de los impuestos. Impuestos, así es. Pues estamos es una misión, no es un negocio, es una misión. Hay que correrlo como negocio, ¿sabes? Porque tenemos esa responsabilidad también financiera, pero que tiene una visión poderosa detrás de lo que hacemos. Sí, Martín, ¿nada nuevo? No, por ahora no. Oh, bueno, ¿quiere después anunciar? Del otro punto, entonces yo no, voy no, no, a... anuncia, dale. ¿Anuncio? Sí, dale. Ah, bueno, está bien. Anuncia. Bueno, tengo que conseguirte una musiquita. Aquí llega el reportero. Exacto, sí. Ya la tengo. ¿Sí? ¿Ya la tienes? Sí, okay. Era la que usamos para el café con leche. Oh, sí. Yo te la doy después. Ok. Anyway, tenemos a la iglesia New Hope Worship. Ajá. Con el pastor Luis de Jesús. Uh-huh. Que tiene este sábado van a haber muchas actividades, no hay excusa. Uh-huh. Hay el Family Day, y ese Family Day se va a hacer en el 1700 Northwest 60 Avenida, que es también conocida como Airport Road en Ocala. Y para más información, llamen al 352-615-2366. Recuérdense, eso es abierto para todo el mundo. Everyone is welcome. Todo el mundo está bienvenido. Y la actividad grande que ellos tienen todos los años es la de God Belong in My City. Y eso va a ser en octubre 17. Es un día perfecto para ir, porque es el día de mi aniversario. Va a ser a las 9 en el Veterans Memorial Park en Ocala. ¿Qué va a ser? ¿Cuándo va a ser tu aniversario? Octubre 17. Wow. Sí, señor. Nosotros venimos primero. 23 años. 23 años. Yes, sir. Wow. Yes, sir. So, God belongs in my city. Nosotros, no, vamos después, ¿verdad? Noviembre 2. Noviembre. Ah, pues está bien. Noviembre 2. Nosotros celebramos primero y después nos vamos con ustedes. Sí, no. Sí, en caravana. ¿Cómo, man? No. Pero sí, sigan. También tenemos a la iglesia Fe y Esperanza, que está celebrando su aniversario el 9 de agosto. Son muchas actividades ahora en wow. Este fin de julio y agosto. Hay un montón. Hay tantas cosas sucediendo, mi amor. Sí, ¿tú tienes más ahí? Sí, aquí dice la pastora Sonia Marrero y su congregación los invita a que pasen este julio 19, que es un domingo, que el pastor Oropesa, el papá padre, va a predicar en la iglesia pentecostal de Jesucristo Jehová Nisi. Oh, cool. Esta está ubicada en el 1240 Southeast Highway 484, detrás de Mercado Pueblo. Oh, sí. Apúntenlo ahí, el domingo, julio 19, pastor Oropesa padre va a estar predicando. Ahora no sabemos. No, llame la pastora. Sí, pastora Sonia Marrero, llámenos y déjenos saber a qué hora va a ser este servicio. Sí. Y es una buena oportunidad, porque el pastor Oropesa viene de Cuba y tiene muchas experiencias y mucho testimonio. Y me encanta escuchar cuando él pasa por aquí en la emisora. Y será un deleite aquellos que estén por ahí para escucharlo. Pasen, no pierdan la oportunidad de estar en ese evento. ¡Wow! Hay muchas actividades sucediendo. A lot. No se quede en casa, salga, participe, sea parte de su comunidad. Sí, ahora vamos a continuar hablando acerca de nuestra reputación y cómo nosotros podemos manejar nuestra reputación y nuestra imagen. Vamos a continuar con el último paso del día de hoy. El último paso es ser agradable. Sea agradable. Eso, sí. Martín, sí. ¿Tú sabes ser agradable? Me encomendaron que porque Termita se tuvo que ir porque tiene otro compromiso. Me encomendaron que hiciera muchas notas en en esta parte. En esta parte, ser agradable. Sí, no eso sé incluye si ahí que sonrías. Uh-huh. Hay personas que no les gusta sonreír. Oh, de verdad. Sí. Que sean amables, que tengan que tengan modales. Yamari no tiene ese problema, fíjate. No, ella siempre está sonriendo. Ella no te escucha. A ver, dale, no está escuchando. Están hablando de ti. Voy para allá, dale con Yamari. El palo ese. Yamari, están hablando de ti aquí, Martín. No, menos mal que no te oyen. Sí, pero sí, es verdad, Yami. Hay gente que no le gusta. No le gusta sonreír. Uh-huh. No, y esto es algo que queremos que uno puede ser amable, pero algo que no puedes tú fingir. Algo que tienes que practicar. Porque si tú finges ser algo que no eres, no va a ser consistente. Y ese es uno de los puntos que también ya hablamos ya para mantener tu es trabajar en tu personalidad. Sí. Bien, hay personas que deben. Te caen como una bomba, honestamente. Uh-huh, sí. Porque no le importa, tienen esa cara, te dice, yo soy como soy y no me importa. Sí. Entonces no se esfuerzan a ser una persona agradable. Y yo creo que también es la imagen que la persona quiere proyectar. Hay algunos que piensan, bueno, si voy muy alegre, con mucha sonrisa, no me van a coger en serio, van a pensar que no soy una persona profesional o no van a pensar que soy una persona que merece respeto. Y eso puede ser una excusa por la cual a veces hay personas que no enseñan una sonrisa y O también que fueron marcados por otras personas. Obvias. Y dice, mira qué pesado tú eres. Entonces se creen que son pesados de verdad y siguen en ese rumbo, en ese camino. Debo de comportarme así porque así la gente cree que yo soy. Y en realidad no quieres tú ser así porque no estás feliz contigo mismo. Si te da ganas de sonreír, sonríe aunque te falten los dientes. Sonríe, sí. Y si te faltan los dientes, no se está con el dentista. Sí, es que te pongo una caja. Pongo una caja de dientes. Ahí, que no te pongan a ti en una caja, sino que te pongan. Exactamente. No, a mí ya mismo me van a poner una caja. Sí. Mira, pero es verdad, cuando uno finge, no es uno mismo, entonces no es contento con uno mismo y refleja que no es contento porque no se sonríe. Sí. Otra vez volviendo a hacer la casa. Hacerlo auténtico. Auténtico. Sí. Y tiene que salir de la casa. Porque mientras más tú te vas poniendo en ese estado de no sonreírte y no compartir con otra gente, más triste te pones y puedes hasta coger una depresión. Y hay enfermedades que empiezan por eso. Eso es así. Empiezan por eso, puede ser uno amargado o dejar que el estrés haga influencia al carácter. Sí. Yes. Pero yo estoy segura que esas personas que son bien amargadas y con ese carácter que en serio ellos no son felices así y no quieren ser así. No tienes que mantenerte en ese estilo de vida así de esa amargura porque seguro están viviendo pensando en el pasado, en algo bien doloroso que pasó. Digo, no, ya deja el pasado atrás y vive el presente que es el regalo más bello que Dios te ha dado. Y regalar una sonrisa y puedes empezar a practicarla desde la casa. Hay personas que tal vez no le gusta su forma de sonreír y entonces pero se están perdiendo la bendición que eso trae. Claro. Si regala una sonrisa y vas a ver cómo te la regresa. ¿Qué y dicen? Si no llámenos aquí, yo lo hago reír. Sí. Martín sabe cómo hacer las personas reír. Oh, sí. Hay una, no me recuerdo bien, el estudio científico que dice que cuando uno sonríe usa menos músculo en la cara que cuando uno está amargado. Tuvimos un programa acerca de la sonrisa. Y discutieron cuántos músculos se usan para una sonrisa versus un frown, exacto, que es solamente aquí en la frente y no usas la quijada, no usas los cheeks. No usas la frente. Te mantiene más joven cuando uno sonríe. Y más menos arrugas. Más saludables. Menos arrugas porque cuando estás así, Fran, todo esto se te arruga. Sí. ¿No? Y saludable porque eso te afecta a tu salud. Claro. Si estás sonriente, si eres alegre. Y dicen que una sonrisa, es verdad. Dicen que una sonrisa produce unas hormonas que correcto. Sí. Si quieres saber un poco más de eso, pasen por Renuevo. Com, que tenemos ahí un montón de programaciones. No sé cuál número, ese, pero sí, yo creo que es acerca de la felicidad. La felicidad, sonrisa, algo de la sonrisa, sí. Los beneficios de sonreír, algo así. Ah, sí, sí, sí, sí. Wow, 2 horas corridas ahí de sonreír. Sí, bueno, y hay que ser auténtico en esto. Sí, oh. Si no eres, ¿qué fue, Martín? Sí, que me mandaron un texto diciendo, sí. Dice la Biblia que la buena fama es mejor que el oro y la plata. Así es. Dile, brother. Así es, ¿no? De eso estamos basando este estudio, de esa escritura que nos dice que un buen nombre es mejor que cualquier otra cosa. Es mejor que el oro y la plata. Sí. De tener un buen nombre, por eso es que importa lo que las personas piensen de nosotros. Ahora, nuevamente, va a haber personas que van a tener mala opinión de nosotros, allá ellos, si todavía somos auténticos y trabajando en nuestro carácter, según mejorando nuestro carácter según Dios nos está enseñando. Sí, y lo que Martín acaba de hablar está en Proverbios 22:1. Ahora, yo me he confrontado con este escenario. Hay personas que han sido acusados por algo que no hicieron, o se le ha levantado una columna, así que se dice, a bad reputation. Calumnia. A bad reputation. Sí, una calumnia. Se le ha dado bad reputation. Sí, una mala reputación. Sin ellos tener culpa. Sí. Ya que a lo mejor alguien se puso celoso de ellos, o algo. Tuvo en un mal sitio, al mal tiempo, y lo acusaron de cualquier cosa. Si tú eres inocente de cualquier cosa que ha dañado tu reputación, lo mejor para hacer es quedarte quieto. Personas que se defienden se notan como si fueran culpables. Entonces, por supuesto, tú debes decir que tú eres inocente si te acusan de cualquier cosa, o de decir algo malo, inapropiado, o lo que sea. Ya está marcada tu reputación. Como mejor arreglarla es no responder negativamente a nada. Tú te puedes parar firme diciendo, fui yo, no lo hice, yo no lo dije, yo no dije eso, no sé qué más decirte, pero dejarlo ahí. No alterarte, porque personas que se alteran parece que se están defendiendo de algo que son culpables. Simplemente quédate como está y deja que el tiempo dicte y saca el carácter auténtico tuyo. Las personas puedan ver quién de verdad tú eres. Algo que nosotros podemos controlar 100%. Acuérdate de la definición, de la fórmula que dimos acerca de la reputación. Es tus acciones más lo que comentan los demás de ti. Sí. Entonces estamos viendo aquí lo que tenemos de verdad control 100% es nuestras acciones. Yes. Eso es lo que podemos cambiar. Yeah. La opinión de los demás es imposible, pero solamente con nuestras acciones podemos seguir siendo esa persona que decimos que somos. Y entonces poco a poco el comentario, lo que dicen las otras personas, eso cambia. Sí, y también no va a tener valor, las cosas negativas no van a tener valor según tu carácter, porque tú sigues comportándote bien. Y dice la escritura que Dios es el que hace justicia. Nosotros no podemos, especialmente cuando viene algo contra nosotros que no es verdad, algo que se está marcando nuestra reputación por algo que no es verdad, dejar que Dios sea el que traiga la verdad a la luz. ¿Sí? Tú continúas trabajando en tu carácter, dejando que Dios sea el que te moldee, y tú sigues siendo auténtico, feliz, alegre y amando la vida, y no importándote lo que digan los demás. Especialmente dice la escritura que somos bendecidos cuando hablan de nosotros mintiendo. Eso lo dice la escritura. Cuando hablan de nosotros mintiendo, Dios nos da muchas bendiciones, porque sabe que no es verdad y Dios conoce nuestro corazón. Sí, bueno, ese es el consejo que tenemos para ti en el día de hoy. Memo, tú estabas trabajando en algo ahí. No, puse el Proverbio 22:1, que me gustó mucho, porque nosotros teníamos Eclesiastés 7:1, que se vale más una buena reputación que un perfume costoso. Pero agregué el otro también que me gusta. Debe haber otros más también acerca de la reputación. Así que para aquellos que dicen, no me importa lo que digan los demás, cuidado con eso. La escritura también dice que podemos hacer a otros caer haciendo cosas nosotros pensando que no me importa lo que piensen de mí. Sí. Tú eres responsable por tus acciones, eres responsable de lo que otros puedan observar en ti y después hacer tratando de imitarte. Somos responsables. Y yo creo que es una señal de madurez cuando uno coge esa responsabilidad. Cuando uno dice, ¿sabes qué? Me voy a cuidar mi carácter, voy a cuidar mi reputación, voy a cuidar la manera que soy, porque hay muchas personas que uno puede afectar no importándole. ¿Sí? Entonces mantén esa reputación, manéjala bien, cuídate y no deje que nadie te dañe ese nombre que Dios quiere que tú tengas, para que pueda ser una buena influencia en tu círculo, en tu comunidad, en tu familia, donde quiera que tú vayas. Que las personas no tengan más nada que buenas cosas que decir de ti. Y algo que es cierto, que las personas son más rápidas en comentar las cosas negativas de los demás. Oh, yes. ¿Cómo fue atrás? Sí, que y las personas están expuestas, más rápido comentan lo negativo de las personas que lo bueno. No, yo entendí que las damas somos más rápidas para comentar lo negativo que lo... Martín se quiere meter. No, eso fue lo que yo oí. I'm sorry. No, está bien. Por eso fue que te dije. Hay hombres que también hablan mucho y se meten en problemas. Oh, yes. Amen. Amen, sister. El drama no tiene límite. Todo el mundo puede ser dramático. Yes, sí. Yes. Bueno. En unos momentos vamos a hacer una oración y queremos orar por todas las peticiones que tú tienes. Vamos a unirnos en fe que Dios va a hacer cosas grandes en tu vida. Y si esto es algo que te ha tocado a ti, de lo que hemos hablado en el día de hoy acerca de guardar nuestra reputación y tener un buen carácter, pues le vamos a pedir a Dios también que nos ayude a todos nosotros a mejorar todos los días. Siempre hay manera que mejorar. Nunca hemos llegado. O sea, por eso es que Dios nos dice que no podemos juzgar a nadie, porque no sabemos el corazón de esa persona. Sí, Martín, ¿te iba a decir algo? Sí, que me mandaron una información muy, muy importante. Ajá. Que tengo que pasar adelante, si me permites. Dale. Es acerca de una actividad que se va a hacer en julio 22 y 23. Ajá. Es una clínica Free ODM Clinic, USA. Eso es que ellos proveen servicio gratuito de óptico, dental y médico. Oh, wow. Sí, va a ser el miércoles y jueves solamente, ese 22 y 23. Tengo que buscar la información más detallada. Bueno, okay, pero es bien importante porque esto es para todo el mundo. Okay. No es solamente para un grupo de personas. Si usted necesita que lo chequeen óptico para los sus ojos, para su salud o para sus dientes, hay una clínica que está ofreciendo su servicio gratuito el miércoles y el jueves 22 y 23. Y le encuentro el teléfono y toda la okay. Más información. ¿Localizada en Ocala? Sí, aquí local. Cool sí. Stuff. Oh. Bueno, ya regresamos. Quédese ahí. En un momento vamos a orar por esa petición que tú tienes y esperar que Dios haga cosas maravillosas. Mi amor, ¿el número de teléfono para que ellos llaman? Sí, al 352-347-9576. También nuestra línea electrónica 352-593-0095. Ya regresamos. Si acaso se me olvida, si acaso se me escapa, si acaso se me nubla la pasión en mi mirada, Si acaso se me olvida, si acaso se me escapa. Si acaso se me nubla la pasión en mi mirada. Hacer una oración junto y vamos a unir nuestra fe. Vamos a ver lo que Dios va a hacer en tu vida. Yo sé que a lo mejor han pasado circunstancias difíciles. No conozco tu problema, pero sí conozco tu solución y su nombre es Cristo. Y sabes, cada vez que nos tomamos a Él y vamos en fe, que Dios va a hacer cosas maravillosas. Siempre se aparece, nunca nos deja. Siempre está trabajando detrás de la escena para hacernos mejores. Para que ese diseño que Él ha hecho para nuestra vida, ese estilo de vida que Él ha preparado para nosotros, lleno de gozo, de paz, de tranquilidad, pueda ser posible. Pues en esta mañana, pon tu petición en tu corazón y vamos a expresársela a Dios. Él conoce cada palabra. ¿Sí? Vamos a orar. Padre Celestial, en esta mañana venimos delante de ti, regocijado porque sabemos que tú eres un Dios fiel, justo, verdadero, que siempre está atento a nuestro clamor, a nuestras oraciones. Hoy en este espacio radial te damos las gracias por instruirnos, enseñarnos y guiarnos hacia la verdad. Y te pedimos, Señor, que ayude a cada uno de los radio oyentes que están hoy, pues, queriendo manejar su reputación y queriendo tener un buen testimonio. Ayúdanos a todos a poder ser mejores, manejar mejor nuestra imagen, porque representamos la fe, te representamos a ti, queremos ser luz brillante. Ayúdanos, Señor. Yo sé que hay muchos en el día de hoy que quieren traer ese estilo de vida a su familia, a su manera de ser, y te pedimos que nos ayudes a todos en ese carácter, ese cambio de carácter, Padre. Y hoy te pido también por aquellos que están en necesidad, que ahora mismo en este instante necesitan sanidad. Ve sanando sus cuerpos. Ahora mismo en el nombre de Jesús, tú quedas sano por lo que Jesucristo hizo por ti en la cruz del Calvario. Según tu fe, así será hecho. Y ahora mismo declara sanidad en el nombre de Jesús. Señor, te pido por aquellos en depresión o opresión, Señor, que tú sanes sus corazones, sus emociones y puedan sentirse ellos libres, que esas cadenas caigan rotas y puedan sentir la libertad a través de tu Santo Espíritu en el nombre de Jesús. Te pido, Señor, por los matrimonios que día a día se enamoren más de ti, del uno al otro, y que pueda ser luz brillante en esta sociedad. Y te pido, Señor, por los jóvenes y niños, que tú le dé la capacidad que ellos necesitan y que los ayude a ser la generación de fe que nosotros tanto necesitamos. Y te pido, Señor, por aquellos en necesidad, que tú les supla conforme tus riquezas en gloria y que nos use a cada uno de nosotros para suplir de nuestros bienes, para que tu nombre sea glorificado. Y Señor, te pedimos por aquellos que aún no te conocen, que hoy vengan cara a cara con tu amor y sepan que tú eres real y que contigo todas las cosas son posibles. Y si ese eres tú y quieres acercarte a Dios, simplemente di estas palabras honestamente de todo corazón. Señor, aquí estoy. Perdona mis pecados y mis errores. Enséñame a vivir para ti. Te acepto en el nombre de Jesús. Amén. Si tú oraste de esa manera, felicidades, tu vida nunca será igual. Porque con Dios todas las cosas son posibles. Necesito hacer un update de la información que te di anteriormente de Health. Ok, esta clínica está ofreciendo el servicio, pero es para niños de 5 a 12 años. Muy importante. Niños de 5 a 12 años están son los que cualifican para este servicio gratuito que va a ser serviciado el miércoles y jueves, julio 22 al 23, en la clínica Free DOM, Freedom Clinic USA. Y esa información también pueden llamar al pastor Luis de Jesús al número de teléfono del 352-615-2366. Nuevamente, el número de teléfono para llamar para más información es el 352-615-2366. Muy importante. Bueno, ya escucharon, y si necesitan esa información, pues también nos pueden mandar un texto al 593-0095, 593-0095 en el abrigo 352. Mi amor, pues ya nos toca despedirnos. No. Sí. Ya. Yeah. Y si la audiencia está escuchando y quiere escuchar cualquier tema, ¿verdad que nos pueden llamar y dejarnos saber, verdad? Claro que sí, sí. Queremos saber qué es lo que ustedes quieren escuchar o aprender. Así que déjenos saber, nos mandan un texto a la línea electrónica 352-593-0095. Y ponga ahí el tema de lo que usted quiere. Ya, yeah. Y vamos a hacer todo lo posible para traer unas enseñanzas acerca de eso. También pasen por renuevo.com para escuchar todo lo que a lo mejor se ha perdido y o quiere repetir nuevamente, pues es renuevo.com, renuevo.com, y ahí puede conseguir más programación como esta, digital y disponible donde quiera que esté y a cualquier tiempo. Entonces, Martín, pues, ¿qué tiene que decir? Ay, que me duele mucho decir que ya nos vamos. Sí. Hasta la próxima semana por la misma radio estación, a la misma hora. Recuérdese que ame mucho, dé mucho y sirva mucho. Hasta la semana que viene. Sí, bueno, será hasta la próxima. Los queremos mucho. Estaremos aquí, Dios mediante. Y bueno, que viva el amor, porque Dios es amor. Y de mi parte, le recuerdo que si Dios te da la capacidad para pensarlo, también te dará la habilidad para alcanzarlo, porque todas las cosas son posibles. Love you, Angel. I love you more. See you next time. Emisora es el recurso de fe cuando usted más lo necesita. Le animamos que sea parte de este privilegio enviando su donación a Radio Fe, P.O. Box 830343, Ocala, Florida 34483, o por nuestra página web radiofe95.com. Si desea más información de esta programación, llámenos o déjenos un texto al 352-593-0095 o visítenos a la página de contacto en renuevo.com, renuevo.com. Renuevo, renovando tu mente diariamente.